Buenas tardes. Bien, ya hemos comenzado el curso y permitirme recordaros que tenemos tiempo más que suficiente para sacarle provecho, en fin, sin mayor agobio. Tenemos colocados en la plataforma los primeros materiales de la etapa 1 de la fase 1. Los restantes, para completar dicha etapa 1, los colocaremos el viernes y tendremos pues toda la semana que viene para trabajarlos. Un par de cosas. La primera es que, como podréis ver, hemos colocado en el foro preguntas sobre la lección, donde os animamos a plantear pues cualquier duda, sugerencia, etcétera, relacionada con los materiales que vais examinando. Y para terminar, animaros a participar en los foros que tenéis ya en la plataforma: el foro Criterios, el foro Habilidades de un director de proyectos y el foro Criterios. A ver si entre todos, en la medida de lo posible, vamos creando una dinámica activa y participativa. Seguro que de esta forma todos vamos a salir ganando, sin ninguna duda. De momento, nada más. Un saludo y ánimo.